Marbella, Pot Chablé, es de Chaxinquén. ¿Y qué más nos cuenta doña Marbella? ¿Cuál es su práctica, la que nos cuenta? Pues, en práctica que le pasen y que mengo, no me ya que mengo. Y las cajas, bata, que tienen que ir. De prácticas, las prácticas de que, como a los chacos. Te gusta mucho.